César Francis, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Ariel? Buen día. Doctor, lo estoy llamando no por un tema jurídico, sino por una información que me llegó. Por lo que tenemos acá en producción, Tinelli, Lamens Tinelli será la fórmula para la reelección, aunque, bueno, sí, vamos a ponerle reelección. Y del otro lado, acá en un papel me figura doctor César Francis. ¿Es usted? Es así. Me voy a presentar como candidato a presidente de San Lorenzo de Almagro. Es un honor ser candidato a presidente del club del cual uno es hincha de toda la vida. Y me parece que es un aporte importante para esta mayoría que hoy impera en el club, que encabeza Tinelli Lamens, que haya tenido una minoría, un espacio autónomo, donde se lo legitime en lo que hacen bien y también que ese espacio autónomo tenga la legitimidad de los votos para poder plantear algún día alguna objeción si algo no se está haciendo correctamente. Uh-huh. Yo hablo de espacios autónomos y de minorías en San Lorenzo y no de oposición, porque la oposición me parece que tiene que ser una consecuencia si el que gobierna hace las cosas mal, se aparta de la ley, del estatuto, ¿no? Claro. Me parece que la oposición nunca tiene que ser la causa. Entonces hablo de minorías, porque ojalá, si soy electo por el voto de los socios en San Lorenzo en esta elección, presentamos la lista que encabezo, ojalá estos tres años como minoría tenga que aplaudir el 100%, el 80% o el 90% de las decisiones que haga la mayoría. Uh-huh. Pero también la minoría tiene la potestad y la posibilidad de que, si no hacen lo que corresponde, de ser sí y transformarse en un opositor, si hay que resguardar el patrimonio del club y evitar autoritarismos y violaciones a los derechos de los socios, ¿no? César, eso es lo que yo quería preguntarte. Cada club tiene un estatuto particular, hay clubes que el que gana se lleva todo por delante. En este caso, por lo que contaste, en San Lorenzo, ¿la minoría tiene cierta auditoría sobre lo que hace el gobierno? La minoría integra los cargos, integra vocalías de comisión directiva y también puedes integrar, obviamente, la asamblea y la comisión fiscalizadora, depende de la cantidad de votos que obtengas. Y en esta elección, obviamente, está muy claro que Tinelli, vos hablaste de reelección, Tinelli Lamens Tinelli, va a haber una reelección y acá el desafío es que el salto cualitativo que dieron ellos en este año al frente de San Lorenzo en el ejercicio del gobierno también sea acompañado de un salto cualitativo de quienes tengamos que ejercer la minoría en comisión directiva, en la asamblea y en la comisión fiscalizadora, ¿no? Me parece que esta es una cuenta pendiente que le va a hacer muy bien, no solo al gobierno de Lamens Tinelli, sino también a San Lorenzo, que quienes estamos en los espacios autónomos de esta mayoría en el club estemos a la altura de las circunstancias. Podemos dar un salto cualitativo y San Lorenzo nos une y tenemos que aportar, pero no también preservar y evitar el pensamiento único y la creencia errónea de que la unidad y el pensamiento único es la garantía del éxito. Estamos todos dentro del mismo paraguas, que es azul y rojo, pero hay que preservar ámbitos de autonomía para la salud del club y la salud del gobierno. César, ¿cuántos candidatos se presentan? ¿Se sabe? ¿Cuándo se cierran? ¿Hoy se cierra? Hoy a las 20 horas es la presentación de lista. Tengo entendido que se presenta el oficialismo, nos presentamos nosotros, y también tengo entendido que se presenta una tercera lista, que es la de la comisión del hincha. Ajá, ajá. Con lo cual, uno descarta que Lamens Tinelli, uno lo pone a Tinelli siempre primero, Lamens Tinelli gane la presidencia, y entre usted y la otra parte de la subcomisión del hincha estará la primera minoría, si se quiere. Exactamente, exactamente. Es una elección donde nos presentamos en pos de transformarnos en una opción para el socio en cuanto a quién debe ejercer la primera minoría. Dos temas. El objetivo. Dos temas que me quedan dando vuelta y ya lo dejo en paz. Tema Abdo y los mutuos firmados, ¿cómo está? Bueno, como vos sabés, pues alguna vez lo hablamos al aire y está siempre informado, yo me presenté ante Inspección General de Justicia para impugnar la aprobación de los mutuos de Abdo. Todavía esa presentación en IGJ sigue su curso, la estamos siguiendo detenidamente y estamos a la espera de algún resultado y alguna respuesta del organismo que tiene que supervisar a los clubes. porque entiendo y estoy convencido que no hay certeza de que se le deba abonar ese dinero al expresidente Abdo, y por eso este es un claro ejemplo de lo importante que haya espacios autónomos y minoritarios en los clubes, porque esto fue aprobado por este oficialismo, la aprobación del MUPRO del Abdo, y al haber personas con criterio independiente como nosotros, pudimos plantear la impugnación ante Inspección General de Justicia para que se anule el pago a Abdo que se aprobó en la última asamblea, asamblea del club. Y la última, lo que todo hincha está esperando, el tema de la cancha, Boedo. Se dio un paso adelante, estamos igual que cuando hicieron la presentación. ¿En qué lugar está? Los socios seguimos aportando, se siguen comprando metros cuadrados, se sigue evolucionando. Es un camino largo de que se está avanzando y se sigue avanzando. Y me parece que a partir de una vez que pase este periodo eleccionario, a la par del periodo eleccionario se va a seguir trabajando, pero después la primera consigna, el primer acto de gobierno conjunto, una vez que se terminen de contar los votos, es que todos aquellos que nos presentamos elecciones hagamos una estrategia codo a codo para terminar de comprar los metros que faltan y ya empezar a pensar en y concretar la vuelta a Avenida La Plata. Estamos en el buen camino, se avanzó muchísimo y hay que seguir trabajando para concretarlo. Estamos entrando, si se quiere, en la recta final. Y aprovecho también para un ejemplo de convivencia que me parece importante. Mañana voy a estar viajando a Catamarca y hoy, cuando presente la lista que encabezo de las elecciones de San Lorenzo, le voy a proponer a Alan Stinelli que compartamos platea y veamos el partido, la final mañana del torneo argentino juntos, como un mensaje de que las elecciones no es para levantar muros, sino puentes de diálogo, consenso y también respeto a la disidencia, ¿no? Muy buen pensamiento. Tiene ticket, ¿no? Porque parece que San Lorenzo arrasa con toda la cancha. Tengo ticket, no, dice que con tiempo. 100 micro, aviones, sí, portaaviones, sí, sí. Barcos, de todo parece que va para Catamarca. Una nueva peregrinación cuerva ahora a Catamarca, ¿no? De esas que tenemos acostumbrados a la sociedad en general y que va a quedar en la página de la historia de San Lorenzo, sin lugar a duda, la marcha de San Lorencistas a Catamarca de todos lados del país. Doctor Francis, gracias. Espero que tenga un gran día hoy. Le mando un abrazo. Espero lo mismo. Un abrazo. Bien. Hasta luego. César Francis, candidato a presidente, bueno, le pone el pecho a ni más ni menos que, ¿cómo podríamos definirlo? Cassius Clay, Tyson en el mejor momento. ¿Qué te podría decir? El Barcelona, el ganador de todo, el Bayern Múnich. Bueno, está claro que Lamens Tinelli iban a ser presidente, pero no parece descabellado tener cierta auditoría o cierta voz de disidencia. Lo aclaró, si es que las cosas las hacen mal, porque a mí me da la sensación que por ahora en San Lorenzo hay mucha armonía. 10:22.